Amigas, amigos, sean bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática. El programa Teoría y Praxis, como ustedes saben, pretende contribuir al debate, al intercambio, al conocimiento de los movimientos sociales en Guatemala, de las políticas públicas, del Estado, de la sociología, de la investigación social. Y bueno, ese es nuestro propósito, contribuir a eso. Para esta ocasión hemos preparado un programa especial, como lo son todos. Tenemos un invitado especial, Ricardo Cepeda, bienvenido. Muchas gracias, Byron. Buenas tardes. Gracias, Ricardo. Vamos a abordar hoy una temática que está bastante actual, pues siempre ha sido actual en Guatemala. ¿Qué ha pasado con la seguridad, con la soberanía alimentaria, con el derecho a la alimentación, con la problemática agraria, la problemática rural? ¿Qué pasó el año pasado, 4 años del gobierno del Partido Patriota? ¿Cuál es el balance que se puede hacer? ¿Hubo avances, hubo retrocesos? ¿Todo fue malo? ¿Hubo algunas cosas rescatables? No sé, podemos ver eso. Y también, por supuesto, la perspectiva. ¿Qué está planteando este gobierno del FCN Nación? Ya hay algunos indicios ahí de por dónde va a ir la cosa. No sé si ya es suficientemente claro, pero por lo menos indicios para esto nos va a ayudar Ricardo en el análisis. Quisiera entonces presentar a Ricardo Cepeda. Él es sociólogo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Escuela de Ciencia Política. Es investigador social en derechos humanos y en derecho a la alimentación. O sea, gracias. Bastante conocedor de la temática. Sí, comenzamos entonces, entremos en materia, Ricardo. Para que nuestros oyentes tengan un panorama un poco más claro, que podamos contribuir ahí conceptualmente, ¿qué nos puedes decir de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria, del derecho a la alimentación? Bueno, Vero, muchas gracias y mucho gusto a la audiencia. La verdad que es un tema sumamente fuerte, sumamente importante. Normalmente en Guatemala se habla del hambre, de la desnutrición, y afortunadamente ha sido un tema que poco a poco ha cobrado relevancia en la sociedad guatemalteca. Y obviamente eso consideramos que es un factor importante, ¿no? Que ya haya preocupación sobre los impactos de la pobreza y también sobre los impactos en el desarrollo de las personas vinculado directamente al tema de los alimentos, el consumo. Principalmente empezar con la parte esta, ¿no? Alimentarse es un derecho y obviamente que es algo que el Estado de Guatemala, todos los estados del mundo tienen una obligación, incluso jurídica, una obligación por medio de la cual las personas tienen todo el derecho a exigir a los estados una alimentación adecuada. Una alimentación adecuada significa comer con calidad, comer lo que uno necesita, comer lo que uno a uno le gusta, lo que es culturalmente aceptable. Y eso es un derecho humano. Muchas veces dicen, bueno, pero alimentarse es solamente tener una ayuda, pero la verdad que obviamente hay muchos alimentos que son dañinos, hay alimentos que están dañados, que no son pertinentes, y eso ha generado un sinfín de problemas. En concreto, la alimentación es un derecho reconocido por la comunidad internacional, es un derecho humano reconocido por toda la comunidad y que obviamente... ¿En qué instrumento está esto vos o qué instrumentos? Bueno, el derecho humano a la alimentación básicamente está reconocido desde el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El DESC. El PIDESC, el denominado PIDESC. Que fue reconocido por todos los estados del mundo y que actualmente es un instrumento legal vigente. Es decir, todos los estados del mundo tienen obligación de cumplir políticas apropiadas para la alimentación. Con esto, básicamente queremos decir, no es una opción para los estados, es algo que todos los estados tienen una obligación de hacer, de definir una línea temática en cuanto a política pública para que la población se alimente adecuadamente. Pero es un derecho bastante violado, ¿no? ¿Cuántas personas pasan hambre o mueren por hambre en África, en Asia, en Guatemala misma, ¿no? Entonces, está bien, son acuerdos, tratados internacionales, pero no poco vinculantes en términos de su ejecución. No sé, ¿qué nos decís sobre esto? Quizás empezar con algo importante, y es que precisamente la FAO, que ahora está cumpliendo su 60 aniversario, se crea precisamente como una preocupación de los gobiernos del mundo para atender la problemática alimentaria hace ya 60 años, ¿verdad? Y justamente en ese momento también se crea el sistema de Naciones Unidas, es decir, las Naciones Unidas de hecho existen como una, la prioridad fue el tema de la alimentación, del hambre que ya se padecía, que ya ha venido históricamente acarreando millones de víctimas, ¿verdad? Pero bueno, concretamente te puedo decir que en estos momentos hay aproximadamente 1,000 millones de personas en una situación reconocida de hambre, ¿verdad? Pueden ser mucho más, pero esto es lo que los estados del mundo reportan, y es una situación que, a pesar de todo, de todos los avances tecnológicos, a pesar de todos los avances en materia de derechos humanos, a pesar de las luchas que han venido desarrollando los pueblos por acceder a mejores condiciones de vida, sin embargo, cada día se mantiene ese margen entre el 17 y el 18% de la población mundial en situación de hambre. Obviamente no todos estamos, no es una situación homogénea, es algo que está básicamente en el sur, ¿verdad? Que está básicamente en los países agrícolas, en los países que producen la comida, que es algo que podemos preguntar, bueno, entonces, ¿qué pasa, verdad? Pero es básicamente el reflejo de cómo está conformado el sistema político internacional, cuál es el orden mundial, ¿verdad? El norte dominando al sur, controlando los precios de los alimentos, controlando también el acceso de las personas a poder trabajar, a poder tener salarios dignos, y obviamente todo eso tiene un impacto que finalmente lleva a que la gente tenga hambre y muera de hambre actualmente aún. Bueno, y entonces, gracias Ricardo por ese aporte conceptual. Llevando el análisis a Guatemala, ya lo concreto, ¿qué pasó en materia de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, de combate a la desnutrición los 4 años pasados del gobierno del Partido Patriota? Sí, quizás antes de ello, yo solamente quisiera enfatizar en algo, y es básicamente lo que nos trae acá, y es el tema de la soberanía alimentaria, ¿verdad? Que es un tema que va muy pegado al tema del derecho a la alimentación. Pero cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos básicamente llevando a una práctica ya política lo que es el derecho a la alimentación, es decir, los pueblos, las personas, los colectivos humanos tienen todo el derecho a alimentarse de una forma adecuada, a tomar parte en la toma de decisiones de lo que significa alimentarse en todas sus dimensiones. Es decir, estamos hablando de poder político, es de participación social, de poder decir y opinar sobre todos aquellos aspectos que van a afectar lo que comemos en calidad y en cantidad. Y bueno, haciendo ese pequeño remarque, ahora diríamos, bueno, ¿qué está pasando? Inicialmente decir, Guatemala históricamente ha sido el país con mayor retraso en seguridad alimentaria a nivel del continente americano, incluso superando a Haití en muchos momentos, y incluso a nivel mundial ha venido ocupando entre el tercero, cuarto, quinto lugar en los últimos 20 años. ¿Eso por qué es así? Básicamente porque el hambre es el reflejo de la situación de la pobreza, el hambre es el reflejo de la situación de falta de poder de las personas, y obviamente en un país donde más de la mitad de la población vive en una situación de exclusión social, la población indígena, la población rural, la población que vive en el campo prácticamente no tiene acceso a todos estos satisfactores. Es una población que se está quedando excluida de las posibilidades de desarrollo que en un país deben existir, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener hambre es como la consecuencia de esa situación. el hambre también implica que se estén dando una cantidad abundante de injusticias, como lo pueden ser, por ejemplo, el tema de los derechos laborales. Lo hemos vinculado y bueno, tengo entendido que en el programa de hace una hora se habló mucho del tema laboral y es precisamente fundamental esto, ¿verdad? La gente tiene derecho a un salario digno, un salario en el cual pueda cumplir con todos sus satisfactores necesarios y obviamente esto es consecuencia de su actividad económica, ¿no? También las personas tienen derecho a comerciar, tienen derecho a cultivar la tierra, tienen derecho a poder alcanzar todos los alimentos que sean necesarios para su alimentación adecuada. Todas estas temáticas se van conjuntando y van, en caso de que una de ellas falle, obviamente falla toda la fórmula, ¿verdad? Entonces, el derecho a la alimentación es más allá de tener un plato de comida enfrente, es también ver toda la cadena de eventos previos y posteriores que motivan que uno pueda comer de una forma adecuada, ¿no? Y bueno, en este caso, como te decía, Guatemala históricamente ha sido uno de los países más retrasados en el continente americano, a pesar de que es un país sumamente rico en recursos, donde aquí tenemos muchos microclimas, donde tenemos una gran cantidad de flora, de fauna, uno de los países de mayor biodiversidad en el mundo, también es uno de los países donde menos se puede, donde menos acceso hay a eso. Y es precisamente por eso, porque los poderes, los grupos poderosos que concentran la tierra, que concentran todos los medios de producción, dejan marginada a todas las personas de poder acceder a estas condiciones, a las mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces tenemos países, por ejemplo, más pequeños, mucho menos ricos que Guatemala, el resto de Centroamérica, por ejemplo, pero que tienen incluso el doble de posibilidades de acceder a una alimentación adecuada. Tienen mejores indicadores sociales, ¿no?, que Guatemala. Pero bueno, regresamos, vamos a un corte, Ricardo, gracias por este primer análisis. Vamos a un corte musical. Recuerden, estamos en Teoría y Praxis por Radio Urbana, radicalmente democrática. Volvemos. De beber mi última gota de mundo, antes de ser un sepulcro lleno de ausencias, antes de volver a ser un recuerdo errante, antes que mi cuerpo pase de un estado a otro, quiero gritar lo que siempre grité con la precisión de un agonizante y la coordinación de palabras pensadas se va volviendo una protesta con causas no solo mía sino de muchos que me han rodeado. Protesto en nombre de las rosas, del clavel y de la lluvia, en nombre de la carne y de la sangre que riega los jardines de mi patio, en nombre de la escoba que no pudo barrer a los espectros de la muerte, en nombre de los rostros y los fetos calcinados a las puertas de la vida, y acuso a los cobardes mercaderes de uñas largas, a los que han enlutado nuestros campos y ciudades, a los que cuando hablan les escurre mierda y odio. Que se han llevado sin dejar los huellas, en nombre de las lápidas anónimas, de los niños que susurran en silencio, en nombre del poeta que han frustrado, de los versos y los libros que han prohibido. de vuelta por Radio Urbana con su programa Teoría y Praxis. Les saluda Byron Garoz. Estamos en esta ocasión conversando con Ricardo Cepeda, que es investigador en Derecho Humano a la Alimentación, todo lo que tiene que ver con desarrollo rural integral también. Bueno, Ricardo, en el bloque anterior veíamos la importancia del manejo conceptual de estos conceptos, ¿verdad? Y para entender mejor su aplicación. Ahora quizá vamos a lo concreto entonces, porque es un derecho humano bastante violado en muchas partes del mundo, en Guatemala, como veíamos en el segmento anterior, más que en el resto de la región, tenemos indicadores de los peores en América Latina, indicadores sociales e incluso vamos de retroceso. Pero bueno, ¿qué pasó entonces en Guatemala? Se acaba de cumplir el plazo, ¿no?, para los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Cómo quedó Guatemala en este proceso? Bueno, quizás solamente hacer un breve recordatorio. ¿Qué es eso? ¿A qué son los objetivos de desarrollo del milenio? Y bueno, decir que, bueno, en los 80, a raíz precisamente de el hambre preocupante en el mundo, todos los países del mundo desarrollan una agenda política en diferentes temas de desarrollo. Y justamente, nuevamente, el tema del hambre entra nuevamente como prioritario, ¿verdad? Y se establece un conjunto de metas, y entre ellas el de reducir la desnutrición crónica en los países en una situación de hambre. Y bueno, nuevamente esta agenda llega a nuestros países y a partir de allí se da todo el conjunto de diseños, de políticas públicas ya enfocadas en materia alimentaria. Esto no solamente queda dentro de la responsabilidad de los estados, sino que la comunidad internacional también se ve comprometida, también tiene que apoyar esa causa. Y bueno, la idea, la meta decía que se tenía que reducir a la mitad el número de personas que en ese momento tenían una situación de hambre. Obviamente, bueno, estamos hablando que en esos momentos Guatemala se reconocía que tenía aproximadamente un 25% de población en situación de hambre, una persona de cada cuatro, ¿no? Y la meta decía que debería reducirse. ¿Eso fue en el 90, vos? En el 90. En el 90, ¿sí? ¿Verdad? Que debería reducirse a una de cada ocho, es decir, llegar a un 12%, un 12-14% más o menos. Y bueno, decirte que en general vemos que en la gran parte de los países que tenían que asumir este compromiso se alcanzó y muchos lo lograron incluso antes, ¿no? Ahora, en el caso de Guatemala es quizás el ejemplo del país que no solamente no lo alcanzó, no lo cumplió, sino que incrementó el número de personas en situación de hambre. ¿Qué significa esto? Todas estas políticas fueron erradas, fueron erráticas. ¿A cuánto? ¿Vos qué porcentaje hay entonces ahorita si subió? Bueno, hay diferentes formas de leerlo, ¿no? Pero solamente decirte que la población infantil en desnutrición crónica actualmente está arriba del 52-53%, ¿verdad? Nuestra población infantil, la mitad de nuestra niñez, está en una situación de desnutrición. Y bueno, ya cuando uno va diferenciando en diferentes segmentos de la población, eso va aumentando, ¿no? Especialmente en la población indígena, rural, en el noroccidente especialmente, vemos niveles de hasta el 80% de la población infantil en una situación de desnutrición crónica. ¿Qué significa esto? Y nuevamente nos dice, bueno, ¿por qué en la población indígena? ¿Por qué en la población rural? ¿Por qué en el noroccidente? Y es el reflejo de que justamente es en esa población donde menos atención hay. Pero bueno, también yo creo que es importante decir algo y que el tema del hambre se tiende a confundir mucho el efecto con la causa. Muchas personas dicen, bueno, si hay hambre hay que llevar comida, ¿verdad? Y el qué hacer de los gobiernos casi siempre es de llevar comida y llevar granos y llevar leche, llevar ese tipo de apoyos. Pero lo fundamental por ejemplo, las políticas laborales, las políticas comerciales, las políticas que han venido cercando el mercado de alimentos de Guatemala, han venido teniendo un fuerte impacto, ¿no? Entonces, ¿qué es hoy en día una población que que quiere trabajar en la tierra? Pues obviamente no puede porque no tiene tierra. Los pocos que tengan tierra producen alimentos, los llevan a los mercados y no pueden llegar a vender sus alimentos a un precio adecuado porque viene una gran empresa y baja los precios a la mitad, ¿verdad? Y hace quebrar a los pequeños productores. ¿Qué pasa también con los consumidores? El tema del salario, ¿no? Reconocer que más o menos el 70% de la población trabajadora gana menos del salario mínimo, ¿verdad? Precisamente por la informalidad. Entonces, todos estos factores limitan que la población pueda acceder, ¿no?, a una alimentación adecuada. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que vienen los gobiernos y diseñan políticas de llevar alimentos y diseñan políticas de trasladar alimentos o de comprar alimentos. Mira, ahí sobre esto te para complementar, ¿verdad? Lo que decías, efectivamente en el 2006 había un 51.2% de la población en situación de pobreza. Los datos recientes oficiales dicen que este subió a 59.3%. Uh-huh. Y de los cuales un 23.4% en pobreza extrema. Sí. Pero los datos, vos, que realmente sí son, bueno, todo esto es preocupante, pero estos datos que nos dice la encuesta de, o es censo, ¿verdad vos? De censo Italia, en niños, niñas de 7 años, nos dice que las niñas tienen, son 7.3 centímetros más bajas que la niña de referencia. Uh-huh. La niña de guatemalteca, 7.3 centímetros más bajas. Y los niños guatemaltecos 7.9 centímetros más bajos que el niño de referencia, ¿no? Exacto. Entonces, pues no sé, estamos retrocediendo. ¿Qué pasó con el Pacto Hambre Cero, vos? Con que el gobierno anterior lanzó como uno de sus ejes de trabajo, ¿verdad? Y lo único que se reconoce, digamos, que ya venía de otros gobiernos, pero que efectivamente ya fue debate de la política pública, la problemática del hambre, de la desnutrición, pero como que se quedó solo en discurso. Ellos estaban planteando disminuir en 10% la desnutrición crónica, sí, en la niñez guatemalteca en 4 años. Sí. Los datos al final que mostraron ellos decía que lo habían logrado en 2.7%, me parece, y utilizando metodologías que están siendo cuestionadas. Pero bueno, ¿qué pasó con el Pacto Hambre Cero, vos, que era uno de los pilares del gobierno anterior? Sí, justamente esto, ¿no? Lo que yo decía, siempre y cuando no se aborden las causas, pues ya los efectos ya es difícil atenderlos, ¿no? Y viene toda una política, toda una generación de políticas de llevar, como te decía, más medicinas hacia los efectos que hacia las causas, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante mencionar, por ejemplo, ¿no?, muchos de los esfuerzos que se realizaron en los países del sur, que después fueron copiados en Guatemala, llevaban justamente esa reflexión necesaria de cómo funcionan los mercados, cómo funcionan las familias, dónde está la pobreza, y se hicieron valoraciones muy profundas para ver qué tipo de políticas podían ser de mayor peso, ¿no? Obviamente el tema de las transferencias monetarias condicionadas que implementó el gobierno de Álvaro Colón y que, bueno, se ha mantenido hasta el día de hoy, pues también vinieron a ser muy cuestionadas porque fueron utilizadas de una forma clientelar por los dos últimos gobiernos. Pero era importante ver que se trataba de generar una acción de coherencia, de vigilar la salud de los niños, de garantizar también que estuvieran asistiendo a la escuela, y eso con el tiempo podía llevar a que esta población, la población infantil, pudiera acceder a mejores condiciones de vida. Obviamente tú sabes, después se da todo este proceso en el cual estos dos gobiernos tratan de condicionar que la gente se inscriba a un partido político, después empiezan a entrar los alcaldes, empiezan a entrar los gobernadores. Y empieza a perder el sentido entonces de derecho, digamos, como tal, y entra a un plano de lo clientelar, partidario meramente, ¿no? Exacto, sí, y se da todo un proceso que vino a prostituir todo este conjunto de esfuerzos, ¿no? Y qué tenemos hoy, de que muchos de estas este recurso no llega a la gente que más lo necesita, ¿no? Esto desde solamente desde esa área, pero también es fundamental ver el tema del salario, de la informalidad laboral. Bueno, solamente el gobierno durante el gobierno del Partido Patriota, la canasta básica se encareció casi 1,000 quetzales en 4 años. Y en ese tiempo el salario mínimo solo se incrementó 300 quetzales. Ahí estamos diciendo que hay una diferencia de 700 quetzales que una familia que está ganando el mínimo reconocido por el Estado no puede acceder. Entonces, todas estas contradicciones obviamente te dicen estas políticas no van a lograr ese objetivo, ¿no? Y bueno, en el caso también del pacto de hambre cero, que bueno, yo creo que si hubiera sido un pacto realmente legítimo, donde hay participación social, donde se involucran a todos los sectores interesados, y si hubiera generado una discusión social realmente de ver cuáles eran los problemas, hubiera sido quizás, hubieran generado un conjunto de políticas más adecuadas, pero solamente se basaron en focalizar acciones, primero que en 166 municipios, después fueron reduciendo, y toda la gran cantidad de población que quedaba fuera ya no tuvo acceso a muchos servicios de salud especialmente. Y tampoco los que estaban focalizados, ¿no? Esos 166 pues, tampoco habría que decir que estuvieron bien cubiertos, pues, o atendidos. Sí, bueno, ¿no? Ya todo el proceso de corrupción que se da con el gobierno del Partido Patriota vino a generar que toda la población que estaba supuestamente priorizada tampoco tuviera acceso a todos estos servicios, ¿no? El caso es este, que tenemos programas que existen, que han sido apoyados por la cooperación internacional, pero que se han ejecutado de una forma sumamente mal, y obviamente con el impacto de que no hay una respuesta adecuada, ¿verdad? Entonces, pues te digo, no pueden haber resultados positivos si todas las acciones son erráticas. Ahora mira, pero sobre eso, digamos, las matrices no son tan malas. Digamos, si uno ve las matrices, incluso la matriz del Plan Hambre Cero, que tiene ¿cuántas? 138 acciones, me parece, 132 por ahí. Pues no es tan mal planteada, ¿verdad? Ahí ha habido un montón, hay que reconocer, pues, de cooperación también, de fondos técnicos también que han estado ahí, de apoyo técnico, que pues ha permitido que por lo menos las matrices no sean tan malas. Por ejemplo, la del Plan Hambre Cero tiene también contempladas estas medidas de apoyo, donde está acceso a la tierra, ellos les llaman recursos productivos, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de medios de producción. Entonces, tienen acceso a la tierra, por ejemplo, aunque sabemos el fondo de tierras, su impacto es mínimo, la verdad. Han propiciado más el arrendamiento de tierras. Lo de los fertilizantes también, que estuvo durante muchos años, pero este año entiendo yo que ya desapareció, que no va a haber fertilizantes este año. Entonces, bueno, esa es la pregunta. Las matrices tal vez no son tan malas en términos, pero es la ejecución, ¿verdad? Y que no tienen en realidad la voluntad política de querer resolver los problemas. En el caso de lo agrario que te mencionaba, esas medidas de apoyo, esas cuestiones complementarias, ¿cómo las ves si quisieras abordar eso? Sí, mira, yo creo que por ahí debe ir los esfuerzos, ¿no? Y es que precisamente, como te digo, si se van a abordar específicamente las consecuencias y no las causas, obviamente que esas promesas, esos compromisos que se supone asumen estas autoridades, pues no van a llegar a nada. Pero entonces, haciendo una valoración de qué se puede hacer, yo solamente quisiera decir que sí hay un gran esfuerzo que han realizado organizaciones sociales y que van vinculadas precisamente a todo lo que es el tema de desarrollo rural integral, ¿verdad? Una cosa es seguridad alimentaria, pero su complemento natural es el desarrollo rural integral, en el cual acá sí vas a poder ver que se desarrollan todos este conjunto de acciones mucho más coherentes y bien estructuradas, que posibilitan que la población rural logre acceder a mejores condiciones de trabajo, a condiciones dignas. Es como llevar el Estado a la población rural, que es precisamente esa población que se supone está siendo priorizada, ¿no? Solamente allí las políticas de seguridad alimentaria y nutricional pueden tener un efecto positivo, si ya la tenés a una población, primero, que coma los tres tiempos, que tenga acceso a agua limpia, que pueda decir que tiene, que puede planificar su ingreso, su salario. Solamente si esa población que, por ejemplo, que produce, puede llevar sus mercancías a los mercados y que sepa que va a haber retorno, ¿verdad?, de financiero, monetario, allí entonces es donde esta población va a empoderarse, va a lograr tener mejores condiciones de vida, un ingreso y puede planificar su futuro, ¿no? ¿Puede ser rentable la agricultura realmente, vos, en condiciones como las que se están dando acá? Porque el otro argumento es ese, ¿verdad? Bueno, la gente no quiere trabajar la tierra, eso no produce suficiente valor. Pero desde el Estado se les ha abandonado en las políticas públicas, al contrario, hay ahorita el impulso de los megaproyectos. Es decir, en ese contexto negativo, sin políticas prorurales, ¿será que es factible, pues, la agricultura? Mira, el tema de la agricultura es fundamental si se mira desde todos sus componentes. Yo solamente quisiera mencionar el componente comercial, ¿verdad? Obviamente, ¿quién va a querer producir un alimento si luego un vecino te lo va a llevar a la mitad del precio que te costó a vos, ¿verdad? Obviamente que eso es algo ficticio. Eso va a ser barato solamente mientras te hacen quebrar. Y cuando ya quebraste, ya los precios ya se incrementan, ¿verdad? Esa es la lógica del mercado, esa es la lógica del capitalismo. Entonces, el Estado tiene una responsabilidad también para tratar de que haya una regulación de precios, ¿no? Pero esa regulación de precios no se puede dar si el Estado no está presente y si también se están dando apoyos a esos grandes, a la importación de alimentos, y además se está dando apoyo a todas estas grandes empresas que vienen a generar pues agricultura a escala, ¿verdad? Entonces, aquí donde la pequeña agricultura obviamente ven difícil desarrollarse, ¿no? Pero vos tenés ejemplos en otros países donde una agricultura familiar es viable, donde la gente tiene mejores condiciones de vida y donde la gente también tiene un ingreso digno sin necesidad de tener ese tipo de apoyos extras, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el factor que debemos como de visualizar. Muy bien, Ricardo, gracias. Amigas, amigos, estamos en su programa Teoría y Praxis, abordando la temática del desarrollo rural integral, soberanía alimentaria, derecho a la alimentación, con Ricardo Cepeda. Vamos a continuar en lo que resta del programa, analizando también las perspectivas, qué pasa con la PENDRI, la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, qué pasa con la 4084 que está detenida ahí en el Congreso. Eso lo vamos a ver luego de este corte musical. Regresamos en breve. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más. Es el momento, mi amor, es un momento crucial. Hay que salir al sol. Yo me bajo el dolor que me carga de la espalda. Despiértense de una vez y no me hagan a mí sentir lo que no se vaya. Conéctense de una vez y van a ver que es posible. Despiértense de una vez, algo hay que volver a hacer. Estamos de vuelta en su programa Teoría y Praxis, en esta ocasión conversando con Ricardo Cepeda del colectivo de estudios rurales ISHIM y del colectivo social por el derecho a la alimentación sobre la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación, el desarrollo rural integral, un balance del gobierno del Partido Patriota y las perspectivas de este nuevo gobierno. Escuchamos en el primer corte recuento del maestro José Chamalé. En este segundo corte escuchamos Hay que salir al sol de Fito Páez. Y nos vamos a ir con una canción especial que pidió Ricardo Acaeza para cerrar el programa. Pero bueno, Ricardo, para que no se quede en el tintero, ¿qué es el colectivo de estudios rurales ISHIM? Bien, sí, muchas gracias por la oportunidad de explicar un poquito. Y bueno, decir que el colectivo de estudios rurales ISHIM es una convergencia de personas que han venido estudiando diferentes temáticas vinculadas a lo agrario, a lo alimentario, del tema de desarrollo rural, y que bueno, se han venido formando desde diferentes ámbitos, especialmente desde el ámbito también de la sociología, de la ciencia política, de la agronomía, de la nutrición. Y bueno, con esto básicamente se ha tratado un poco de hacer una crítica constructiva a todo el conjunto de políticas que tengan que ver con estas temáticas, ¿no? Entonces, el colectivo pues tiene su página web que se llama serishim.org, y bueno, acá hay un conjunto de estudios que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos 3 años, y que bueno, tienen que ver con esto, ¿no? Un poco este seguimiento que se le ha dado. Y en ese sentido también el colectivo ISHIM también pertenece a un colectivo más amplio, que es el colectivo social por el derecho a la alimentación, que es un colectivo que es más amplio, en el cual participan un conjunto de organizaciones sociales que también han venido desarrollando acciones enfocadas directamente en lo que es el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Acá está la Fundación Tierra Nuestra, la campaña Guatemala sin Hambre, obviamente el colectivo Estudios Rurales ISHIM, la Red por la Soberanía Alimentaria, la Mesa Nacional Alimentaria, COINDE y otras organizaciones que también han apoyado estos temas, ¿no? Y bueno, eso es precisamente fundamental mencionar ahora que uno de los principios de derechos humanos más importantes es la participación social. Si no se diera participación social y esa crítica necesaria para que las políticas se desarrollen de una forma adecuada, obviamente que el quehacer de los estados se va desviando, ¿verdad? Como suele suceder. Entonces las organizaciones sociales cumplen un papel fundamental para que estas políticas lleguen a donde deben de llegar, se ejecuten de la mejor forma y obviamente pues cumplan sus objetivos. Nosotros hemos venido desarrollando un monitoreo con el colectivo social por el derecho a alimentación ya por casi 10 años en los últimos 3 gobiernos, y esto consideramos que ha sido un factor valioso porque ha significado llevar a una agenda más amplia, una agenda global, es la problemática alimentaria nacional, ¿no? Y es así como el colectivo por el derecho a la alimentación ha logrado apoyar diferentes procesos globales, especialmente desde el relator por el derecho a la alimentación, que haya venido 2 veces a Guatemala y haya realizado 2 misiones que han venido a sancionar al Estado de Guatemala por no realizar de una forma adecuada todo el conjunto de políticas vinculadas a lo alimentario y a lo agrario. Bueno, entonces avancemos. Perspectivas, pero antes que quede bien claro el balance, a mí me gustaría si en 30 segundos, un minuto, hicieras un balance del plan Hambre Cero. ¿Realmente funcionó o no funcionó? ¿Se lograron las metas? ¿Hubo aspectos favorables así concreto para ver entonces ya qué perspectivas hay con este gobierno? Mira, yo lo que te puedo decir es que los planes que se han venido presentando por los últimos gobiernos prácticamente es un reciclaje de un conjunto de políticas que ya se han venido trabajando desde hace los últimos 10 años, ¿verdad? Normalmente se hacen reuniones, se hacen muchos encuentros de expertos, se reúnen, critican, pero al final prácticamente ha sido un plan que se ha venido repitiendo constantemente y que se ha enfocado básicamente en dar este tipo de respuestas, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, vitaminas para niños, que en un gobierno se llaman chispitas, en otro gobierno son dulces. Hay ideas como, por ejemplo, dar vitaminar algunos alimentos como la leche, como algunos alimentos. ¿Y la supertortilla? ¿Qué pasa con la supertortilla? ¿Vos? Aquí tenés un ejemplo de un experimento que se planteó y que no estaba bien visualizado y que se pensó que podía ser algo útil, pero por ejemplo se comprometen recursos estatales con una empresa para poder comprar harina fortificada, le llamaban ahí una harina de maíz que tenía ciertas fortificaciones de vitaminas, pero que culturalmente no era adecuado, la gente lo rechazó porque sabía mal, ¿verdad? Y eso es algo fundamental de decirlo. Si esto, pues obviamente la gente lo va a rechazar, pues obviamente no es funcional, ¿no? Pero así tenemos, por ejemplo, los programas de fertilizantes, ¿verdad? Que cada año le ha costado al Estado hasta 500 millones de quetzales. Tenés, por ejemplo, un conjunto de políticas de atender solamente a los niños en ya es que están al borde de la muerte, ¿verdad? Y este conjunto de políticas no han significado mayor cosa, ¿verdad? Entonces, como te decía, es un reciclaje, ¿verdad? La diferencia del Pacto de Hambre Cero a lo que se había hecho antes es de que vino y se concentró en 166 municipios. Y de ahí te puedo decir que ni siquiera tuvieron la capacidad de cumplir porque tenían un Estado que cada día más débil, con menos personal, con menos recursos, con gente que no estaba capacitada, ¿no? Se contrataron a muchas personas solamente como una deuda política para ocupar ciertos espacios en diferentes entornos vinculadas a lo nutricional y no cumplían con el perfil necesario. Entonces, en este sentido, sí, yo creo que es fundamental hacer esta crítica y si el actual gobierno piensa que es rescatable algo de esto, yo creo que es necesario hacer una reflexión muy fuerte de que, como decíamos desde el inicio, la reciente encuesta de condiciones de vida nos dice que hay más pobreza, hay más hambre, hay más desnutrición en este momento que hace 5 años. Sí, en realidad estamos con indicadores peores, indicadores sociales, estamos regresando. Fueron 4 años de corrupción, eso pues pesa por supuesto en una sociedad, y si a eso le sumamos la desatención de los gobiernos anteriores, pues es difícil avanzar como sociedad así. Pero bueno, entonces viendo este gobierno, el plan Hambre Cero como tal, ya no se está manejando el concepto. De hecho, desde casi mediados del año pasado, todavía con el gobierno anterior, le empezaron a bajar el perfil, hablaban de acciones SAN, de seguridad alimentaria y nutricional. Tenemos la PENDRI, la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, que está vigente por acuerdo gubernativo. No es una ley, pero es una política vigente por acuerdo gubernativo, que es la expresión de la ECADERT, de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial. Tiene el apoyo de la comunidad internacional, del Sistema de Naciones Unidas, incluso está en el ámbito de la integración centroamericana, del SICA y todo ese proceso. Pero entonces Guatemala hacia afuera maneja ese discurso de que se están cumpliendo, que se está haciendo, que se va a hacer, y ahora con la famosa frase de primero Dios, ¿no? Uh-huh. Anteponiendo ya estas expresiones. Pero entonces, ¿por dónde se ve? Porque mira, yo fui a una reunión con el ministro de Agricultura, que todavía no estaba como tal, ¿verdad? Pero a finales del año pasado, donde el gobierno del FCN Nación presentó los lineamientos de su desarrollo agrícola rural, hablaban de encadenamientos productivos, estaban hablando de aquello de que salen vegetales, entra desarrollo. Mencionaron, eso sí me sorprendió, sí lo mencionaron soberanía alimentaria. Uh-huh. Y en esa reunión estuvo Fanny de Estrada, esta Patricia Caballeros, quien dijo que ella estaba de acuerdo con todo menos que con eso de soberanía alimentaria, no, porque eso era un concepto retrógrado y demás, pero ahí la cooperación y la misma gente del gobierno la bajó, le dijeron no, nosotros tenemos que ir hacia la soberanía alimentaria, eso es importante en un país, por lo menos lo están manejando en términos de discurso, pero te digo, ya no se habló de plan hambre cero, hay un plan, yo vi las acciones priorizadas donde decía que era cambio de hábitos o de conductas, por ejemplo, lavarse las manos. El ministro de Agricultura salió ayer en los medios diciendo que él no está de acuerdo con la 4084. Sí. Entonces, ¿qué perspectivas se ven por ahí? ¿Por dónde va a caminar este gobierno? ¿Ya hay algo claro sobre eso? Bueno, yo creo que para empezar, yo creo que es necesario quitarnos un poco de la mente que el hambre y la desnutrición es responsabilidad, o mejor dicho, de la irresponsabilidad de quien la padece, ¿verdad? Mucha gente dice, pero incluso el anterior secretario de Seguridad Alimentaria decía, ¿verdad? Es que tienen que lavarse las manos y la gente prefiere una Coca-Cola y discursos de ese tipo, ¿no? En los cuales yo creo que no se analiza de una forma lo necesario para poder dar unas respuestas coherentes, ¿no? Yo creo que para ocurrencias, yo creo que ya estamos bastante cansados, ¿verdad? Y a mí se me ocurre tal idea y que vitaminemos el agua y vitaminemos cualquier cosa, pues, y ya con eso se acaba el problema. Pero eso es precisamente, yo creo que ese es el aprendizaje que tenemos que retomar de lo es ese fracaso del plan de hambre cero. Primero, yo te diría, fundamentalmente, el tema de soberanía alimentaria. No puede haber derecho a alimentación si no hay soberanía alimentaria y si realmente la participación social no se da. Es fundamental que desde el nivel local, municipal, comunitario, la gente defienda sus recursos, ¿no? Para mí es un caso ejemplar ahorita cómo tenemos varios casos en los cuales la población está recuperando ríos, ¿verdad? Ese es el mejor ejercicio de la soberanía alimentaria, que la gente tome decisiones políticas, ¿verdad? Y las ejecute. Lo buenísimo vos, que está saliendo en los medios, ¿no? Porque esto no es nuevo, tiene 10, 20, 25 años, 30 años, pero ya incluso, y así con nombre y apellido, yo lo vi en la portada, la foto, ¿verdad? No como gran titular, pero sí la foto en prensa libre donde decía vecinos liberan río para que llegue al mar y estaban discutiendo ahí que esto ha sido provocado por las palmeras, azucareros y bananeros, ¿no? Entonces, por lo menos, ahí hay un avance, efectivamente, como decías. Sí, por eso te digo, ese es el poder del pueblo, la soberanía alimentaria como tal, en su mejor expresión, y que la gente entienda que cuando hablamos de soberanía alimentaria no solamente estamos hablando de defender nuestras semillas, de defender nuestras comidas que son tan ricas, sino que también estamos hablando de una gran cantidad de componentes que le dan ese valor a lo alimentario, ¿no? Y como te decía, el caso de la liberación de ríos, también la defensa de los bosques que hacen muchas personas, la defensa de la biodiversidad que se está viendo afectada, por ejemplo, con la llegada de semillas transgénicas, el caso también de la ley Monsanto que logró frenarse precisamente por participación social, porque la gente se manifestó en contra de una ley que ya casi era un hecho que se venía a implementar en el país. Esa es la mejor defensa que se hace de lo nuestro, ¿no? Y de esa forma, como te digo, primero tiene que haber participación social. Segundo, tiene que hacerse un recorrido de cuáles son esas causas fundamentales del hambre y de la nutrición. Yo te puedo decir precisamente el tema comercial, ¿verdad? El Estado tiene una obligación de defender nuestro sistema alimentario. No solo podemos dejar al mercado y a ver quién produce más y quién puede comprar, porque todo el mundo tiene derechos vinculados a lo alimentario. Tenemos que defender esto y obviamente si estamos en un proceso de apertura comercial y hay un gran tráfico de mercancías alimentarias en el país, tenemos también que apoyar a los pequeños productores, pero ese apoyo tiene que ser real, no solamente son esas 5 libras de fertilizante que hacía el gobierno anterior, ¿no? Sino que realmente programas integrales para que los pequeños productores puedan trabajar de una forma. ¿Crees que el Ejecutivo, el gobierno va a hacer esto? ¿Este gobierno estará impulsando esto desde el MAGA o crees que va a ser más de lo mismo del año pasado? ¿Habrá algo novedoso ahí? Mira, yo quisiera pensar en positivo y decir que se puede aprender de los errores. pero como sabemos ya va un mes, todavía no hay claridad con este gobierno. Algunas personas, algunos sectores dicen que se tiene que dar unos 3 meses de prueba para ver qué pasa, ¿verdad? Pero yo te diría, ahí va algunos mensajes que no los veo muy, muy coherentes, ¿verdad? Por ejemplo, esa donación de una caja de bananos que hace el presidente. Y verdes, parece, ¿no? Y además de esto, ¿verdad? Pero yo te digo, donaciones ya, este país ya no puede vivir de donaciones, ni de maratones, ni de teletones. La caridad elevada a política pública, ¿no? Esto ya había sido antes también con Berchevo. Yo me acuerdo cuando estuvo Andrés Botrán, que donaron banano. Ahora regresa Andrés Botrán otra vez al Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, no sé si como comisionado. Exacto, como comisionado, sí. Pues bueno, es volver a eso, pero no todo viene desde el Ejecutivo, también en el Legislativo salió nuevamente vos la famosa 4084, la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, que hemos estado impulsando junto a diversidad de organizaciones. Pasó por segunda lectura, pero la mandaron a comisión y ahora extendieron al plazo a 60 días. Uh-huh. Este es como el cuco, ¿no? El coco ahí del CACIF, le tiene más temor realmente de lo que la ley misma dice. ¿Cómo ves ese proceso ahí en el Congreso? Bueno, como te digo, depende, ¿no? Un poco de cómo es la correlación de fuerzas, pero sin embargo yo creo que también es necesario como tratar de respaldar políticamente y de una forma masiva esto, ¿no? El desarrollo rural no es solamente va a beneficiar a los campesinos, ¿no? Es algo que nos va a beneficiar a toda la población, y en la medida en que la familia campesina tenga mejores condiciones de vida, todas las personas que integramos este país nos vamos a ver beneficiados. Y vamos a lograr tener también mejores condiciones de vida, vamos a tener un estado de derecho. Como te digo, yo creo que este sería un momento importante también en el cual se ponen a prueba hasta dónde también algunos sectores que se dicen progresistas, que están presentes en el legislativo, también se comprometen a que esto se cumpla. La ley de desarrollo rural siempre la vinculan a que va a haber que le van a quitar la tierra a los grandes latifundistas, de que se va a armar una gran revolución, pero yo creo que ha sido una ley muy coherente, que está muy bien equilibrada. Hay más de 10 años de discusión sobre esto, y obviamente que en este sentido la población debe verse reflejada también en lo que esto implica. Bueno, Ricardo, el tiempo en la radio lamentablemente siempre tiene uno la impresión de que se va volando rapidísimo. Uh-huh. En dos minutos así de una última intervención tuya por hoy, ¿no? Por esta ocasión, esperamos tenerte nuevamente por acá. Quizás hacemos un balance en unos 6 meses vos, en unos 8 meses, por ahí en un año. Seguimos conversando eso, pero en 2 minutos entonces, ¿cuáles son las perspectivas de tus palabras de cierre? Bueno, yo diría básicamente que, como te decía, es importante que la sociedad civil se involucre en estos temas, ¿no? Que son temas que nos atañen a todas las personas. Y que también son necesarios de discutir. Yo creo que ya la población guatemalteca, y especialmente después del gran ejemplo que tuvimos con la defensa de nuestra soberanía ante la ley Monsanto, que estuvo a punto de hacerse realidad, ya se involucra más en lo que es la alimentación adecuada y la alimentación como derecho. Entonces yo creo que obviamente, en la medida que la población reclame más sus derechos, exija, obviamente, quien hace gobierno puede tener mejores respuestas para las personas, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental la participación social, y también tratar de que muchas personas que hoy en día se ven ajenas a estos temas también se vayan involucrando cada día más. Bueno, gracias, Ricardo. Entonces despedimos el programa. Amigas, amigos, nos escuchamos pronto. Estuvimos hoy con Ricardo Cepeda, sociólogo del colectivo de estudios rurales ISHIM. Recuerden que nuestros programas los pueden encontrar en el Archivo Universal de Internet de UNESCO, ahí como Radio Urbana nos encuentran, están todos los archivos, los pueden bajar, escuchar, nos están llegando reportes de que están sirviendo para formación,